Es momento de conocer a nuestro invitado. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la convocatoria Creación de un Fondo Audiovisual de Confinamiento, un ejercicio colectivo de la memoria del presente, que no es otra cosa que un archivo de imágenes en movimiento que surgen durante la cuarentena a nivel mundial, y que esto redefinirá no solo la historia del cine ecuatoriano, sino la historia del Ecuador. Todos los detalles de esta convocatoria los vamos a conocer en la voz del director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, a quien le decimos bienvenido a Zona Cultura. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Empecemos, señor director, conociendo por qué es tan importante un archivo en estos momentos. Bueno, la existencia de los archivos es fundamental en general, ¿no? La UNESCO declaró a los archivos como una fuente sustancial de acceso a la información, por lo tanto, una pieza fundamental en la democracia. La importancia de los archivos es muy, muy grande, porque justamente nos permite organizar la información y la documentación, la actividad humana, para poder contrastar información, para poder enterarnos, para poder acceder a la verdad y para poder compartir con generaciones futuras eventos del pasado. Entonces, en ese sentido, los archivos son indispensables para el funcionamiento de la construcción de la identidad. Y más aún en situaciones de emergencia mundial o de emergencia local, la colección o capturar los eventos y las acciones del ser humano y archivarlos propiamente de manera correcta, lo que permite es justamente tener una posibilidad de ver cómo el ser humano reaccionó a la emergencia. Y eso habla mucho de su capacidad creativa, de su capacidad social, habla mucho de cómo el ser humano es múltiple en su existencia y también a aprender y a tomar nuevas y mejores decisiones. Entonces, esa es la importancia del archivo en esta situación y en cualquier otra. Pero entendemos entonces que de esto nace la iniciativa de crear el Fondo Audiovisual de Confinamiento de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, claro, bajo estas nociones, bajo estas ideas, la Cinemateca de la Casa de la Cultura lanza esta convocatoria a todo el mundo, la verdad. Ni siquiera pusimos un límite de nacionalidad. Claro que la gente más interesada va a ser la ecuatoriana, pero la idea es justamente poder recabar esta información y poder organizarla, porque no es un tema de simplemente tener subido cualquier video a YouTube, porque un archivo es mucho más que eso, ¿no? Un archivo es claro, recolectar información, pero organizarla adecuadamente y después difundirla organizada y adecuadamente. ¿Cómo se organiza este archivo? Te entiendo, sí. Verás, el cualquier archivo del mundo tiene varios pasos, digamos, para organización. El primero justamente es recolectar o recuperar. Algunos compran diferentes tipos de documentos audiovisuales, impresos, sonoros, de cerámica, yo qué sé. Después de eso viene un inventariado básico, ¿sí? Después un análisis técnico del estado del objeto o del documento. Y después de ese análisis entra a un proceso de catalogación. Ya el proceso de catalogación es bastante técnico porque implica algunos códigos, algunas normas internacionales que abarcan ciertos campos que permiten que la información se comparta de mejor manera, de manera estandarizada en todo el mundo. Entonces, no es solamente un tema de ponerle nombre y número de códigos, sino ciertos códigos, ciertos campos que permitan que gente del Asia pueda tener acceso a estos documentos eventualmente. Y para eso utilizamos una plataforma de catalogación que se llama COA, que precisamente funciona para difundir lo que tenemos catalogado de manera libre. Y claro, y después de eso ya se ejecutan estrategias de difusión a través de cineforos, a través de la consulta pública de la Cinemateca, a través de exhibiciones en la sala de cine, etcétera, etcétera. No siempre se tiene que ir pensando en nuevas y mejores formas de difundir. Ahora, ¿estos archivos en algún momento se pueden convertir en obras de arte? Bueno, la verdad es que el objetivo de un archivo no está relacionado a lo artístico, sino a lo patrimonial. No es nuestra tarea juzgar o dictaminar, intentar hacerlo, si es que se trata de arte o no arte. Eso no hace una cinemateca, eso no hace un archivo. Para eso están los críticos, para eso están las academias de cine o las academias de cada, digamos, expresión artística. Pero sí, digamos, puede ser que tal video que mande tal persona sea en verdad una obra más compleja que realmente no solamente refleje una cotidianidad, sino que realmente exprese una profundidad del ser humano y de la sociedad, y se podría llegar a considerar una pieza artística. Claro que sí, pero eso a nosotros no nos incumbe como Cinemateca. A nosotros nos incumbe cualquier tipo de registro audiovisual, porque eso nos interesa. La persona que está espiando por la ventana a la gente que está caminando por ahí y hace un comentario cualquiera, eso nos importa, porque eso habla del ser humano en su cotidianidad. Ahora, estos archivos que debe enviar la comunidad, no solamente de Ecuador, sino de todo el mundo, ¿debe ser algo llamativo para poderlo filmar, grabar o realizar? A ver, es que tiene que quedar claro que lo que nosotros estamos haciendo es una convocatoria de material ya filmado. Nosotros no vamos a editar, nosotros no vamos a producir nada. La gente filma en sus casas, puede filmar lo que quieran. La gente está filmando clases de danza, están filmando a sus hijos haciendo deberes, la gente se está filmando a sí misma, haciendo un diario de todos los días de cómo se siente, se filman a sí mismas. Ese material filmado tienen que mandarlo, si es que desean, a nosotros, para ir nosotros organizando este material. Esa es la convocatoria. Todo material, cualquiera, cualquiera. ¿Hasta qué fecha deben entregar este material que usted nos acaba de mencionar? Hasta que termine la cuarentena en todas sus etapas. Es decir, cuando el gobierno declare superada la cuarentena completamente, terminará esta convocatoria. Cuando, digamos, regresemos a una aparente normalidad. Sí, la idea es justamente hacer un registro de cómo el ser humano se adecúa o se desadecúa al confinamiento en cualquiera de sus etapas, porque incluso nos interesa, qué sé yo, en un mes, cuando ya tengamos ciertas posibilidades de salir más regularmente, la gente igual va a estar en una situación incómoda, rara, porque va a poder salir, qué sé yo, solamente los lunes y miércoles, de 9 a 12. Y entonces eso va a generar una nueva dinámica, y a nosotros nos interesa justamente registrar esa dinámica nueva. Ahora, todas estas dinámicas que va a pasar a ser parte de la Cinemateca en el caso de que sean enviadas, ¿cuál será el siguiente proceso? Nosotros estamos recibiendo material, lo descargamos, lo inventariamos, es lo que te expliqué hace un rato, todos estos procesos técnicos. Recolectamos, inventariamos, hacemos un análisis de si es de documental, ficción, el registro, lo que sea, digamos más técnicamente, y después comenzamos a catalogar y lo subimos poco a poco al catálogo en línea para que la gente tenga acceso a eso. Y después de aquello, ya vamos a tener la posibilidad de poder difundir poco a poco eso y sobre todo de sostenerlo en el archivo, para que cualquier persona que en el futuro quiera investigar sobre qué hacía el ser humano, qué hacía el ecuatoriano, la ecuatoriana durante el confinamiento, bueno, una buena fuente de investigación es esa. Y van al archivo de la Cinemateca y lo ven. ¿En qué formatos deben enviar las grabaciones? Preferiblemente en MP4, en .mov o en .avi, en la mejor calidad posible. ¿Sí? Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos oyentes que estamos compartiendo esta entrevista con el director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral. Y precisamente estamos hablando sobre una convocatoria que ha presentado la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca, como es la creación de un fondo audiovisual de confinamiento. Todos estos archivos que está invitando usted a que se haga llegar a la Cinemateca, a la Casa de la Cultura, ¿a dónde deben hacerlos llegar? Una dirección, un correo electrónico, que es archivo.cinemateca.es@gmail.com. Bueno, y nos gustaría nosotros conocer realmente, de hecho ya nos ha dado de forma general la importancia de crear estos archivos para que mañana o quizá pasado, el próximo año o nuestras próximas generaciones puedan conocer de lo que sucedió en esta época de pandemia. Así que nos gustaría pues que haga llegar ese mensaje a todos quienes están interesados en hacer o ser parte de esta convocatoria. Claro que sí. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el mayor archivo audiovisual del Ecuador. Tenemos más de 6.000 títulos, películas de la historia del cine ecuatoriano. Y poder registrar, hacer videos, documentales, incluso pequeñas películas o registros de la vida cotidiana en este momento de confinamiento, de estrés, de dolor, de incertidumbre, refleja y puede reflejar mucho cómo es la sociedad, cómo estamos cada uno de nosotros. Y esos videos deberían ser parte del archivo, de la historia del cine ecuatoriano. Entonces yo les invito a que filmen su vida y que la compartan a la Cinemateca para que podamos juntos crear este fondo, este archivo, para que en el futuro tengamos una evidencia de todo lo que hicimos para vivir lo mejor posible. Perfecto, entonces estos archivos deben hacer llegar a archivo.cinemateca.es@gmail.com. ¿Y qué nomás deben contener esos archivos, señor director? Bueno, tienen que mandarme el video en sí mismo, puede ser por cualquier tipo de plataforma de envío de videos, ¿no? A veces puede ser directamente por mail o a veces puede ser por WeTransfer. Sí, y aparte una pequeña ficha técnica que es el nombre del autor, en qué día se finalizó el video, una pequeña descripción de qué se trata, y nada más, solo esa información básica y más del video, obviamente, mandarme al mail. Perfecto, queremos agradecer la participación del director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral, pues y recordarles a todo nuestro público que participe, que grabe todas las acciones que están desarrollando, porque creo que de pronto tiene por ahí un corto, usted también puede hacerlo llegar a la Cinemateca para que sea parte del acervo histórico audiovisual ecuatoriano, que está en este caso, pues, desarrollando la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a usted, Diego, por haber compartido esta invitación, esta convocatoria que es clave en estos momentos. Muchísimas gracias por el espacio y sí, les invito a hacerlo y cualquier duda estamos en contacto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.